Maitén, de distintos ámbitos, de distintas localidades y distintos espacios. El hospital, veo varios, sí, del hospital de distintas localidades. Para hacer, supongo, una marcha más grande. Y bueno, y tengo acá un poco para que nos cuente cómo viene la situación, la perspectiva de este paro. Dale. Un poco allá estaba Leopi, lo tengo a Lucho Carranza, que ha sido electo recientemente congresal, así que esperemos que represente al sector también con ese espíritu que lo caracteriza a él de alegría y de lucha. Así que hola. Hola Angie, muy buenos días. Hola a todos. Buenos días, Lucho. Hola querido, ¿cómo estás? Preguntamos a Lucho entonces cómo viene esa jornada, cómo ve este paro de hoy y en lo regional, local, cómo está la situación. Bueno, creo que el paro de hoy era necesario, creo que mucha gente estaba necesitando movilizarse porque están pasando muchas cosas a nivel provincia, a nivel nación, que nos lleva a nosotros y a los compañeros a preguntarnos hacia dónde nos quieren llevar y tenemos que juntarnos para poner un límite a esta violencia que está ejerciendo el Estado, porque que no encuentro más de palabra que decir violencia, porque que piensen que van a ahorrar 100.000 millones quitándole a los jubilados y a los pensionados es una vergüenza el cierre que quieren hacer de los institutos de formación docente, es una vergüenza lo que quieren hacer, llevar la edad jubilatoria a los 70, es una vergüenza cómo están endeudando a la población, es una vergüenza que no cobremos nuestro sueldo que nos corresponde por ley. Es una vergüenza todos los avasallamientos, la represión policial, no hay diálogo, pienso en este pibe que murió el otro día por la espalda, donde debe mediar el diálogo, ellos ponen la bala, eso es muy triste, y bueno, por eso digo, creo que era necesario un paro hoy, a ir pensando también por organizarnos, para escucharnos, para pensar cómo va a arrancar el paro el año que viene, si va a arrancar, en qué contexto, si estamos unidos, cómo nos tenemos que... Y si no estamos unidos, buscar las alternativas posibles para poder juntarnos. Y desde en esto de aunarnos, hay como una intención en la provincia y en la localidad, digo, en la provincia. Hoy mismo hay una marcha Rawson con distintos sectores que en algún momento parecían irreconciliables, pero bueno, a veces parece ser que el espanto fue de más y nos va uniendo a cachetazos y marchan las dos CTA, marcha ATE, marcha la CGT del Valle, marchan los docentes, y acá sucede lo mismo, hay como un espíritu de juntarnos, digo, marcha la CTA, marcha ATE, marcha TECH, marcha el PTS... una cooperativa del Maitén, hay espacios que se tienen que ir abriendo y bueno, este es realmente necesario. Así es, Lucho, no sé si le quieren hacer otra pregunta porque justo está por iniciar la marcha acá. Angie, en realidad que nos describan ahí las columnas que hay, qué es gremios, organizaciones hay, cómo han construido la unidad, porque sabemos que hay diferentes vertientes del sindicalismo, bueno, nacional y local. ¿Cómo han construido la marcha de hoy? Si Lucho puede contar o vos nos podés describir qué diversidad hay en esta concentración. Bueno, en esta concentración tenemos gente de ATECH Noroeste, tenemos ATE, tenemos la CTA, tenemos el PTS y hay una cooperativa del Maitén. ATE ha logrado, yo veo gente de otras localidades que no son solamente de pueblo, evidentemente han venido del Hoyo, de Puyén, y es nutrido, hay gente reclamando, creo que vamos a llegar a la cuadra, digo, cuadra y media puede ser, estoy calculando, igual hay varias banderas, por suerte, hay bombos, y la unidad hay que ir construyendo hasta poco, porque evidentemente no somos, somos, pero bueno, tenemos distintos posicionamientos ideológicos que hay que ir limando, corriendo, buscando eso, construir entre todos, porque si no podemos juntarnos, voy a decir algo de sentido común, si no podemos juntarnos vamos a estar al horno. Bueno, gracias, gracias Lucho, lo dejamos que siga marchando. Por suerte nos va a representar al sector, ¿no?, en el Congreso. Al Congreso, sí, hay Congreso de Ateche el 27 de febrero. Eso quiere decir que tenemos del 20, que cuando se reinicie el ciclo legislativo, tenemos una semana para ir organizándonos y, bueno, y llevar mandatos. Me imagino que el año va a comenzar con el balance y las medidas de fuerza que se van a empezar. Así que bueno, esperemos llevar mandatos que los compañeros necesiten, que estén acordes. Ahora nos dejo de acá, pues muy para la marcha. Bueno, gracias a Lucho, ¿eh? Acá lo despedimos a Lucho, que va a seguir marchando. Y para la red Enfoque y la Radio Fogón, acá tenemos a otra compañera del sector de salud, en este caso de Maitén. Así que, compañera, asiste por acá, que está haciendo la marcha, está saliendo por Radio Fogón. Bueno, buenos días a todos, a la audiencia, a la compañera, ¿cómo va? Bueno, recién nos sumamos desde el Maitén, también acompañando este paro que es nacional y que, bueno, nos toca a todos, es un montón de lugares, desde salud también nos acatamos por todo lo que no viene cumpliendo el Ministerio y todo lo que se viene para adelante, que vienen como no amenazas, pero parece que el recorte desde lo público viene bastante garantizado en su bus, así que, bueno, desde ahí nos venimos a manifestar poco. Y en el Maitén, y especialmente en salud, ¿cómo se siente ese ajuste aún? Y en salud vienen pasando hace rato bastante más que asiento en todo lo que es el sistema público, de, más que todo de materiales, de insumos, de no ingresos. Tenemos compañeros precarizados desde hace un montón, que bueno, se viene planteando que se cumplan las pautas y digamos, se vuelva a abrir las paritarias, también la comisión de debate del convenio colectivo de trabajo. No sucede, compañeros que hace más de un año que están en condiciones de precarización y no nos pasan las plantas. Hay compañeros nuevos que están con contratos mucho más negros y mucho más lejanos de entrar a planta, que son desde el Prestate. Así que bueno, estamos un poquito tratando de sumarnos. En Maitén, por suerte, bastante gente hizo paro, si se cuesta que vengamos acá a la localidad de Lago Pueblo, pero bueno, se está haciendo como más posible el hecho de parar, ¿no? Creo que está como concentrando más la fuerza en lo colectivo, así que eso está bueno. Y en el hospital, en ámbito de salud, ¿también se siente esa situación? Sabemos que Maitén puntualmente es un escenario de violencia con las últimas represiones que ha habido. ¿Y cómo se vive también desde lo político, esto de este mecanismo estatal de represión que se viene sintiendo tan fuerte, ¿no? Sí, como siempre, este es un lugar más difícil, que está donde a veces el común, la gente es bastante reaccionaria frente a las luchas, pero bueno, de a poquito siempre hay lugares donde resistir, donde salir a expresar, que el Estado tiene que garantizar y no tiene que reprimir, y que no sea la lógica represora la gente que salgan en primera mano, pero bueno, cuesta un poquito más, así que hay espacios ahí de construcción, de bastantes actividades que venimos tratando de hacer en la calle, en lo público, pero lleva un poquito más de tiempo ese proceso. Ahí está Agus, gracias por la palabra. Bueno, más o menos creo que hay un panorama. Ahora nos estamos caminando hacia la avenida principal de Lago Pueblo, ya estamos pasando por enfrente de la municipalidad. Y sí, claramente hay más de una cuadra de gente, lo cual es muy alentador, porque bueno, sabemos que es una marcha que, por ejemplo, algunas parcialidades sindicales no convocaron. Entonces, por ejemplo, que se vea de Chubut haya estado en este paro, como nos explicaban ayer desde ATEC, tiene que ver con, bueno, con la justamente el anticipo de la lectura de la realidad que hizo nuestro sindicato docente, ATEC, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Día 6 de diciembre y todavía no hay cobro, no se sabe cuándo se va a cobrar, y bueno, esto se siente, ¿no? Acá hay como presencia de esos enojos también. Buenísimo, Angie. ¿Qué variedad hay de banderas y de agrupaciones ves? Y yo veo una bandera del hospital de acá, de que dice Hospital que lucha sana en defensa de la salud pública, Lago Pueblo por la salud pública. Hay, bueno, hay bandera, ahora que veo atrás yo, así que no escucho nada, pero no veo, no alcanzo a leer, ahora cuando demos la vuelta leo algunos escritos, pero bueno, parece que más que bandera lo que hay así, bueno, acá ves, por ejemplo, estoy viendo que ya hay una columna que pasó la primera calle y acá todavía están cruzando la avenida principal. Así que me parece que se sumó más gente. Uh-huh. Y bueno, está bueno, ¿no? Que se suceda. Buenísimo. está previsto llegar hasta la plaza y ahí que haya oradores, tipo una asamblea, algo así, ¿sabes? Sí, seguramente que sí, porque ahí están disponiendo de algún sonido también, así uh-huh. que seguramente va a haber circulación de palabras, sobre todo justificando que han venido trabajadoras y trabajadores de distintas partes de la comarca, ¿no? Claro, Puyé, por ahí, Maitén. Está bueno para conocer el panorama de cada lugar también y compartirlo. Sí, así es. Así que bueno, eso está transcurriendo por aquí, por Lago Pueblo, y bueno, para la gente que nos está escuchando, que se acerque, la marcha recién comienza y está todas y todos. Buenísimo. Bueno, ¿te parece? Por ahí nos podemos comunicar ahí cuando ya estén ahí cerquita del mural de Santiago y empiecen a circular la palabra. Perfecto, dale, hacemos una salida ahí. Un abrazo a todos ahí. Abrazo y gracias, Angie. Chao, chao.